Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a la señal bendita y mágica, mágica en el sentido espiritual, no en el sentido de brujería, de EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Una verdadera bendición del cielo que nos llega no solamente en la forma de la gracia que inspiró a la Madre Angélica, sino que también nos llega a través de las ondas que hacen posible que usted pueda escucharnos ahora, ya sea en transmisión de onda corta o a través de su radio favorita AM o FM. Hace unos días me enviaron a una página web. Obviamente alguien que creía que me estaba tomando el pelo o molestando o irritando, ¿no? Es una página web de personas que obviamente tienen una postura profundamente anticatólica, antirreligiosa y antimoral, que contiene 101 preguntas a los que están en contra del aborto. 101 preguntas a los que están en contra del aborto. Miren, no las he contado, pero son, de hecho, un número importante de preguntas agrupadas en hasta 10 rubros, 10 distintos rubros. Y me parece a mí que son más de 101 preguntas, pero lo curioso es que las preguntas son, en su mayoría, preguntas agresivas, son preguntas tautológicas, es decir, que no preguntan nada. Pero lo interesante es que entre tanta paja, ¿no? Entre tanto heno, tanta basura, hay algunas preguntas interesantes que demuestran, que revelan los prejuicios que tienen los abortistas y que tratan de justificar lo injustificable. Entonces, me voy a tomar la molestia de ir mencionando las preguntas, pero no te preocupes, no te voy a aburrir hasta la muerte contestando 101 preguntas, ¿no? Sino simplemente voy a ir mencionando las preguntas para que tú veas la agresividad de las preguntas y la inconsistencia de las preguntas, a dónde llevan, ¿no? Como no tienen nada que ver. Pero las voy a ir mencionando y voy a ir respondiendo las que merecen la pena ser respondidas, porque justamente es importante que nosotros sepamos que en el tema del diálogo entre los abortistas y nosotros tenemos toda la razón. No un poquito, no una parte, tenemos toda la razón. Y no porque nosotros nos la merecemos ni nada, no, simplemente porque tenemos la bendición de haber entendido el problema, tenemos la bendición de tener una iglesia que nos orienta en este problema, en este tema, y porque tenemos el sentido común, que es, como decía Jaime Balmes, el menos común de los sentidos, es decir, que escasea en mucha gente, ¿no? Pero tenemos el sentido común, y este sentido común es el que nos hace responder a aquellos que en última instancia defienden el aborto, ¿no? Y que lo defienden, como vamos a ver, con 101 preguntas. Voy a saltar las preguntas groseras, porque hay muchas preguntas que son insultantes y que tienen exclusivamente contenidos agresivos, y tienen el deseo de básicamente insultar, agredir, irritar, hacer sentir mal a quienes asumimos la causa provida, ¿no? Entonces, no va a dar un solo programa para pasar revista a estas preguntas, pero vamos a pasar revista a estas preguntas y que nos tome el tiempo que nos tenga que tomar el responderlas, para que así todos sepamos, los católicos sepamos, que a cualquier pregunta, absolutamente cualquier pregunta que los abortistas tengan, que creen que nos ponen en aprietos, nosotros los católicos tenemos una respuesta, y una respuesta buena y contundente, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les explico, tenemos la gracia, y merecía, pero tenemos la gracia, de estar en el lado correcto del debate, donde nosotros tenemos toda la razón, absolutamente toda la razón. Eso no significa que tenemos que ser ni prepotentes, ni vanidosos, ni autosuficientes, ni inmisericordes, ni faltos de caridad para con aquellos que están en el error creyendo que el aborto es justificable. Justamente porque no queremos caer en esa arrogancia, es que vamos a tomarnos la molestia de responder a estas supuestas 101 preguntas, son un montón de preguntas, incluso incluyendo en nuestro elenco aquellas preguntas que son un poco desaforadas, que son insultantes, que no vienen al caso, que demuestran una falta grave de lógica, ¿no? Así que, como les decía, ellos han dividido, esta página web ha dividido las preguntas en 10 grupos, ¿no? El primer grupo se llama la muerte. Y miren estas preguntas así de psicoanalista barato, ¿no? Como digo, voy a responder las preguntas con respeto, pero el respeto también tiene que ser autorrespeto, ¿no? Respeto a nosotros mismos. Miren esta pregunta, la muerte. ¿De pequeño tus padres te enseñaron que la muerte es un paso cruel, trágico y un triste fin? No sé, o sea, si les preguntas a todos los providas, porque yo estoy tratando de responder por el lado de los providas, lo primero que diría es que esto qué cosa tiene que ver con el aborto. Yo ya sé qué cosa tiene que ver con el aborto. Ellos quieren concluir que nosotros somos unos reprimidos asustados con la muerte. Todo lo contrario, los que no creen, esos son los que tienen miedo a la muerte, ¿no? Porque se aferran a la vida. Pero lo que ellos quieren con esta pregunta es plantear la lógica de que nosotros creemos que la muerte es un mal, que es algo trágico y estamos asustados y espantados. Miren, sigo con las preguntas. ¿Te dijeron que la vida pensando en la muerte es el castigo de Dios por el pecado original? No, a mí nadie me dijo eso. Eso tampoco enseña la iglesia, ¿no? ¿Tan amargados eran tus educadores que el único valor que te inculcaron fue el miedo a morir? No, no. Mis educadores no fueron amargados y a mí no me enseñaron eso. No conozco a nadie que ese sea el único valor que les hayan enseñado. ¿O es que jamás se te pasó por la cabeza que lo que importa es cómo vives y no cuántos días te quedan angustiado de que todo se acabe? Completamente de acuerdo. No solamente se me ha pasado por la cabeza, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que acá entendemos nosotros dos cosas diferentes. Para ti, cómo vives es vivir como un perrito, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Para nosotros los católicos, el tiempo de nuestra vida no importa nada. En cualquier momento podemos morir. Y justamente eso es lo que nos hace valorar la vida. La vida es un tiempo gratis. Cada minuto que vivimos es un tiempo regalado. No es un tiempo que merecemos, ¿no? Y en consecuencia, para nosotros no es un tema prolongar la vida innecesariamente y vivirla angustiosamente. Al contrario, para nosotros lo importante es la calidad de vida, pero la calidad de vida está en que sea cualitativamente mejor, no en que sea una vida de disfrute animal, porque justamente no somos animales, ¿no? Y dice, son muchas preguntas, ¿verdad? Demasiadas. Y lo curioso es que seguro que alguna vez te preguntaste si ese miedo a la muerte tan terrible que tienes ha influido en tu vida, en tu forma de ser como persona. No tengo miedo a la muerte. Digo, le tengo un respeto a la muerte, pero no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo. ¿Tengo miedo a qué? ¿A morir en pecado mortal? Sí. ¿Tú que no crees no le tienes miedo al pecado mortal? No, no le tienes, pero sí le tienes miedo a la muerte. ¿No te quieres morir? ¿No? ¿O sí? ¿Sí te quieres morir? Demuéstramelo. No te voy a pedir que te mates, ¿no? Porque estaría incentivando un pecado y estaría incentivando un crimen, ¿no? Pero si tú no saltas por la ventana desde un décimo piso y te aplastas como una cucaracha contra el piso y prefieres cuidarte y seguir viviendo y cuando tienes una enfermedad vas al médico, ¿no? No es porque no te importa cuándo vas a morir, todo lo contrario, es porque te importa, ¿no? Entonces, acá no somos nosotros los que tenemos miedo a la muerte, no somos los católicos, no somos los provida, al contrario, son ustedes los que le tienen miedo a la muerte, ¿no? Justamente dice, ¿por qué no sabes aceptar la muerte como algo normal, natural, inevitable e incluso lógico y necesario en determinadas etapas o circunstancias? ¿Qué? que la muerte es algo natural, inevitable e incluso lógico y necesario en determinadas etapas o circunstancias. No, señor. Nosotros no aceptamos la muerte como algo natural y lógico en determinadas etapas o circunstancias. La muerte es natural, inevitable, lógica y necesaria siempre, no en determinadas etapas. Y es para que se hagan una idea de que estos muchachitos, supongo que serán muchachitos, ¿no? De repente hay un adulto por ahí, pero bueno, es un muchachito mental en todo caso, ¿no? Y no sabe ni lo que pregunta. ¿Tú crees que tú no te vas a morir? Entonces, ¿cómo puedes decir que la muerte no es necesaria, que es necesaria, y quieres darme lección de que la muerte es necesaria en algunas circunstancias? No, la muerte es necesaria siempre. Te vas a morir, me voy a morir. No hay nada que discutir, ¿no? ¿Por qué no aceptas la muerte? ¿Los católicos no aceptamos la muerte? ¿Nosotros creemos en un Cristo muerto y crucificado? ¿Los católicos no aceptamos la muerte? ¿Tienes una idea de los católicos? Le estás hablando a los marcianos. A nosotros los católicos por vida no nos estás hablando. Tus preguntas están yendo por otro lado, ¿no? Es como si yo te preguntara, oye, ¿por qué eres verde? No eres verde. Si te pregunto por qué eres verde, yo estoy mal de la cabeza, no entiendo lo que te estoy preguntando, te estoy viendo de una forma como no eres, ¿no? ¿Y por qué no aceptas que hay estados peores que la muerte? Por supuesto que hay estados peores que la muerte. ¡Qué bueno que lo traigas a colación! Por eso es que nosotros le tenemos temor al pecado original y al pecado mortal, porque hay un estado peor que la muerte, y ese estado nosotros los católicos lo conocemos como la condenación eterna. ¿Tú quieres la condenación eterna? Yo no la quiero ni para mí ni para ti, porque justamente un pecado mortal es desear para alguien la condenación eterna. Así que con tu primera tanda de preguntas sobre la muerte comenzaste mal, porque justamente nosotros los católicos somos los que tenemos una explicación mucho más coherente, una aceptación mucho más sensata y más serena de la muerte que cualquier otro que no tiene fe, que no tiene esperanza. Así que, por ahí, nuestras respuestas son contundentes y, por supuesto, inesperadas para ti, ¿no? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Acá siguen las preguntas para los que defendemos la vida, y es el escepticismo. Ese es el segundo bloque de preguntas, el escepticismo, ¿no? Y pregunta lo siguiente, unas preguntas raras, pero las quiero responder para que vean, porque están en la cabeza de quienes están en contra del derecho a la vida del no nacido, y creen que con estas preguntas nos ponen en aprietos, que en realidad nosotros lo que tenemos son prejuicios extraños sobre la vida, ¿no? Ideas raras, enrevesadas. Nuestra visión es súper sencilla, plana, sencilla, sencilla. Más sencilla no puede ser, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué sientes que una vida humana vale tanto más que cualquier otra cosa? ¿Por qué siento que una vida humana vale tanto? Yo te pregunto, ¿por qué crees que una vida humana no vale nada? ¿O vale poco? ¿Tú crees que vale poco? Y si es que la vida humana vale poco, ¿cuál vale poco? ¿La tuya? Demuéstramelo otra vez. No te voy a pedir que saltes de un edificio y te mates, pero demuéstrame que la vida vale poco. Mientras tú sigas desesperado, aferrado a la vida, tú eres un cartel andante de que la vida vale. Y de que si tú crees que vale, tú tienes por qué creer que la de otro vale menos, ¿no? Y dice, ¿por qué no existe nada más valioso para ti? por supuesto que existen cosas más valiosas para mí, la salvación eterna para comenzar, la vida de otros, si yo tengo que entregar mi vida, la fe. Los mártires han demostrado que la vida no vale nada comparada con la salvación eterna y comparada con la fe, ¿no? Y nosotros somos de esa misma estirpe, somos de los mártires. No seremos tan valientes, pero eso es lo que creemos firmemente, ¿no? ¿Tan importante te sientes como ser humano, tan superior? ¿Superior? No. ¿Importante? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros y porque cada uno de nosotros tiene una dignidad propia, ¿no? ¿Hasta qué punto vas por la vida midiendo el valor de unas vidas y otras, sobre todo la tuya y la de tu especie? No entiendo la pregunta, ¿no? ¿Pero hasta qué punto voy por la vida midiendo el valor de unas vidas y otras? No voy midiendo las vidas, ¿sabes por qué? Porque tengo la convicción de que toda vida vale igual. La tuya y la de un no nacido en el vientre materno. La tuya y la mía. Yo no creo que yo tengo más derecho a vivir que tú. Y no creo que tú tengas derecho de decir que tú tienes más derecho a vivir que un niño no nacido en el vientre materno, ¿no? Y hay que, ¿hasta qué punto, por qué la vida humana ha de valer más que la de cualquier otro ser? ¿Por qué la vida humana ha de valer más que la de cualquier otro ser? Mira, no te voy a dar la respuesta de fe, porque no la vas a entender, que es que nosotros hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza suya. Pero te voy a dar una respuesta racional. ¿El perro se preocupa por tu vida? No. Uno dice, no, pero mi perro me salva. No, no, el perro te tiene cariño, tiene instintos. Pero el perro no se preocupa por la existencia de los seres humanos, ni siquiera se preocupa por su propia existencia. ¿Por qué? No tiene capacidad de reflexión, es decir, de volver el pensamiento hacia sí mismo. El hombre sí puede, el hombre ordena el mundo, el hombre determina, los perros vienen acá, los gatos vayan allá. El hombre es el que ordena el mundo. No puedes negar que tiene más dignidad porque tiene más responsabilidad. Porque los perros no son los que han organizado la sociedad, los gatos no son los que han organizado la sociedad, los ornitorrincos no son los que han ordenado el mundo tal cual es, no son conscientes de que tú existes, ¿no? No te ponen a ti en un zoológico para que otros ornitorrincos te vean, ¿no? De repente tú te sientes pieza de un zoológico, pero los ornitorrincos no te van a poner en un zoológico, ¿no? Entonces, los hombres ordenamos, para bien o para mal, el mundo. Pero justamente esa potestad que tenemos, que no tiene ninguna otra especie, nos hace superiores, ¿no? Incluso si Dios no existiera. ¿Por qué la vida humana ha de valer más que la de cualquier otro ser? Por ese motivo, ¿no? ¿Es porque tú eres humano y como tal egocéntrico? No, no. Es porque soy humano, no porque soy egocéntrico. Soy humano, punto, ¿no? Que crea que mi vida es más digna que la de otro animal, no es porque sea egocéntrico. Es porque simplemente soy racional, soy consciente, y entonces mido, ¿no? Me doy cuenta. Yo poseo la potestad de ordenar el mundo, el resto de los animales no la tiene, ¿no? ¿Por qué te crees tan inteligente, bien pensante y moralmente superior si tu percepción de la realidad está limitada por el antropocentrismo? Esta pregunta sí es un salcocho, una bandeja paisa, para los que conocen la bandeja paisa, ¿no? En Medellín es un plato de frijoles o frijoles, como nos dicen nuestros hermanos colombianos, con arroz, a donde uno le echa prácticamente todo lo que sea agradable para comer. Pero esta es una bandeja paisa al revés, ¿no? O sea, todo lo desagradable y enredado lo arrojó este tipo en el mismo plato, ¿no? Y es que, ¿por qué te crees tan inteligente, bien pensante y moralmente superior? Mira, no me creo tan inteligente, no me creo simplemente inteligente, ¿no? Y no inteligente en el sentido de que yo soy más inteligente que otros, sino porque soy pensante, ¿no? No eres inteligente tú, para eso has escrito estas preguntas. No son muy inteligentes, pero son inteligentes, ¿no? O sea, un burrito, pero me refiero a un animal de verdad, no escribiría estas preguntas, ¿no? Un delfín, por más inteligente, entre comillas, que tú digas que no me haría estas preguntas, así que tú eres inteligente también, ¿no? ¿Bien pensante? No sé, no me creo bien pensante. ¿Moralmente superior? Tampoco. ¿Mi percepción de la realidad está limitada por el antropocentrismo? Por supuesto que no. Mi percepción de la realidad es teocéntrica. ¿No sabes que eso es lo que creemos las personas religiosas de las cuales tú te burlas? Que nuestra visión no es antropocéntrica, es teocéntrica. No rechaza el antropocentrismo, pero es teocéntrica porque creemos en Dios, ¿no? ¿Por qué tu moral supuestamente abierta y perfecta está conformada por dogmas invariables y, según tú, infalibles? Mira, mi moral no es supuestamente abierta y perfecta. No, no, no es abierta. Mi moral no es abierta. mi moral está abierta a los principios morales, punto. Pero una moral no es abierta, una moral es un conjunto de principios que regulan mi vida. Está el primero, está el último. Fuera de eso, no hay. Y no creas que tu moral es más abierta que la mía, porque en tu moral dices, yo creo que hay que matar a los niños en el vientre materno. ¿Esa es una moral abierta? No puedes. Si tienes una moral, tu moral no es abierta. La moral de nadie es abierta, ¿no? Y nuestra moral es una moral también fija, ¿no? Y justamente los principios, para mí, los principios morales son infalibles, sí, pero no solamente porque los ha revelado Dios, son infalibles porque responden al orden natural, responden a un orden, es decir, los puedes contrastar con algo. Específicamente, ¿no? Cuando nosotros decimos, yo voy a defender la vida de todo ser humano. Ese es un derecho de todo ser humano. Alguien puede ponerse por encima de los demás y decir, yo creo que la vida de estas personas valen menos y en consecuencia eliminarlas. No, no se puede. Y en consecuencia, ese principio moral es infalible. No, es infalible. Es la única manera de garantizar la convivencia, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre la posibilidad de que tú estés cerrado, cosa que no aceptas, o la posibilidad que lo estén los demás? Mira, no sé por los demás, pero la posibilidad de que yo esté errado están referidas justamente a mi relación con el orden natural. Yo no puedo estar todo el tiempo pensando que podría estar equivocado respecto de la realidad que veo, ¿no? Si yo veo que una pared es blanca, yo voy a decir que es blanca, pero tú me podrás decir, oye, un momentito, pero podría ser daltónico y podrías estar confundiendo el color de la pared. Perfecto, existe un aparato que se llama un espectrómetro, ¿no? Un aparato científico que puede medir cuál es el rango de luz que emite una pared. Y ese espectrómetro nos va a decir, esta pared es blanca. Y en consecuencia, la verdad existe. Y mientras existe la verdad, y yo me puedo convencer de ella, y yo soy partidario de ella, entonces nadie puede decirme, tú estás en el error, o deberías estar abierto a la posibilidad de estar en el error. No, si está demostrado que yo estoy en la verdad, ¿por qué voy a estar inseguro pensando, tengo que ser abierto a la posibilidad de estar en el error? Eso es cinismo y falso. No hay nadie que viva así. Y los que dicen, sí, yo estoy abierto a cualquier error. A ver, pues, yo te pregunto, ¿tú no estás abierto a la posibilidad de que tu posición antivida y a favor del aborto esté errada? ¿Por qué no te vuelves pro vida? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Acá esta pregunta sí es así fascinante. ¿Por qué eres especista? Especista, oigan, no es expesista. Yo no he sido pesista, o sea, levantador de pesas. Es especista. En el Perú le decimos espeso a una persona que es intragable. Tampoco se referían a eso. No está en el diccionario, pero yo supongo que se refieren a la especie humana, ¿no? Que nosotros hacemos una especie de privilegio de la especie humana. Si es que eso significa especista, soy especista. ¿Por qué soy especista? Ya te expliqué. Porque los seres humanos estamos por encima de los demás seres. No, no me vengas con ese igualitarismo de que el delfín y yo somos iguales, ¿no? El pescado y yo somos iguales. Cuando tú te comes el pescado no te come a ti, a menos que te mueras y te caigas al mar. Pero nosotros sistemáticamente nos comemos los otros animales, ordenamos el mundo ponemos la vaca donde queremos, como digo, para bien o para mal, el ser humano está por encima del resto. Así que especista, si es que eso es lo que significa, soy, por las razones que te he explicado. ¿Por qué no te aceptas como un ser vivo más? Porque no soy un ser vivo más, ya te lo expliqué, ¿no? Con sus virtudes y sus defectos, así, me acepto con mis virtudes y sus defectos, y mis defectos. Pero eso sí, yo trato de mejorar mis virtudes y de combatir mis defectos. ¿Por qué? Porque no soy un fitoplancton, pues. No soy una plantita que me tengo que conformar como soy. No tengo por qué. La inteligencia me da, la voluntad me da para tratar de ser mejor, ¿no? Y eso es parte fundamental de la vida cristiana, ¿no? Y me dicen, ¿por qué no aprendes a vivir con ello y a aceptarte? Yo vivo y me acepto con mis defectos, pero aceptarme no significa quedarme completamente inerme frente a la posibilidad de mejorar y de cambiar. Cambiar es algo que está en el fondo intrínseco de la naturaleza del hombre, el deseo de lo mejor, ¿no? ¿Tú estás conforme con lo que tienes? ¿Por qué tratas de ganar más dinero? ¿Por qué tratas de avanzar en la vida? Porque algo dentro te mueve a progresar, ¿no es cierto? Aunque sea progresar material o económicamente. Ciertamente, una persona que no tiene ningún deseo de progreso en nada en su vida, ya sea espiritual, psicológico, material, etcétera, esa persona es clasificada como una persona anémica psicológica y en consecuencia es una patología, es una enfermedad, y para eso existen psicólogos y psiquiatras, para tratarlos, ¿no? Así que el hecho de que nosotros no nos comparemos, que es en el fondo el argumento de estos amigos, es que si nosotros nos reconocemos como iguales que los demás, vamos a ser más resignados frente a la muerte, frente a cualquier muerte, a la muerte de un perro, de un delfín y también de un ser humano, ¿no? Nosotros no podemos aceptarlo porque es contra la lógica, no contra nuestra religión. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.